Juan, carpintero loco del manchego extravío, de la encantada gubia, del hidalgo historial, si pincel, libertario, si carbón, ritmo y brillo, madero vuelto verbo y escenario genial. Para todos los trigos tenías un estío, para todas las mieles tenías un panal, para toda injusticia apóstrofe bravío, para todos los niños ternura paternal. Eras de los que untan con bálsamo la mano, eras de los que encienden hogueras al mirar, eras de los que inician para bien y belleza, eras de los que vuelan, eras de los que dan. En nombre de las musas, te ordeno, Juan el Bueno, y por tu amor a Cristo, pido tu eterna paz.